Zion, baby. Te quiero ver en el mismo lugar en que te vi ayer. Que es lo que hicimos de nuevo otra vez. Esta noche quiero amarte en secreto. Dime si te veo. Dime si te veo. Dime si te veo, me mata el deseo.